buenas tardes. Oscar iniciando base amplia para 1-3. Eco que de Golf autorizado, tome despegue 1-3, viento 1-4-0-0-6. Autorizado, tome despegue, piso 1-3, que va el Golf. Este es el Charlie, voy a partir, buenas tardes. Bueno, ya está Romeo Víctor, ¿se va a ver? Adelante para la venta, Romeo Víctor. Ya está Romeo Víctor, notifique 5 millas fuera y le recuerdo, hora de ocaso 1-7-2-6, hora actual 1-6-3-9.